cubanos, puertorriqueños y latinoamericanos están cordialmente invitados al estreno del documental Laura Pochán, Señora Libertad. Laura, dama de blanco, que se estará presentando en la Casa Cuba el jueves 10 de noviembre a las 7 de la noche. Separa esta fecha y forma parte de este homenaje póstumo a esta incansable luchadora de la libertad. Invitada especial de la noche, la dama de blanco Ismaris Salomón, quien nos visita desde Miami. Recuerda, jueves 10 de noviembre, 7 de la noche, Casa Cuba. Presentación del documental Laura Pochán, Señora Libertad. No te puedes perder esta actividad patriótica. Te esperamos. Entrada gratis. Te invita a Círculo Cubano, Cubanos Libres de Puerto Rico y Magazine Cubano Media Group. Tu verdugo te hizo eterna y la patria te agradece y te venera. Hoy el mundo está mirando y los cómplices callados se avergüenzan y tu nombre lo respetan. Laura, llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río, y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera caminará contigo, Laura. Te quisieron silenciar y hoy tu voz vuela más alto. Dictadores, asesinos de mujeres, la justicia no ha llegado, pero viene. Son más de 50 años, pero seguimos luchando. Laura, mujer valiente, llegaremos al día martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río, y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera caminará contigo, Laura, una flor que ha caído. No te has ido.